Y ahora nos vamos a ir para la calle. Allí está Sol Pérez. Sol, ¿nos escuchás? Todavía no nos escucha. Bueno, Sol está en este repudio que se está llevando a cabo en relación a Gustavo Calderón, que tiene que ver con esto que te venimos señalando, este femicida de Fernanda Toledo, abusador sexual, que luego de salir en libertad, después de la poca pena que se le dio desde José Valerio y Roberto Uliarte, esta pena cortísima que se dio después del atroz femicidio a Fernanda Toledo, sale y viola a su hija y sigue teniendo la posibilidad, vuelve a entrar a la cárcel, tiene la posibilidad de volver a salir. Se está llevando a cabo un reclamo desde la legislatura. Ya está Sol Pérez y la escuchamos. Así es, compañera, ¿cómo estás? Muy buenos días, nos encontramos acá en la puerta de la legislatura porque varias organizaciones, conjuntamente con la familia Toledo y la familia Barroso, se han concentrado en este lugar, como vos bien decías, Gaby, justamente en reclamo y no esta conformidad de esta posible liberación de este individuo que vos bien mencionaste. Parte de las organizaciones también que se han hecho presente acá en la puerta de la legislatura tiene que ver con el Frente Popular de Darío Santillán de La Valle. Para eso estamos con uno de sus integrantes que han venido justamente en esta situación de apoyo. Hola, buenas. Sí, bueno, hemos venido a apoyar acá la causa de Fernanda Toledo, básicamente, apoyando esto de que no salga en libertad el femicida. Y bueno, apoyando obviamente la consigna de ni una menos y que no haya más femicidios en el país, básicamente. Bueno, te agradecemos muchísimo. Hemos visto que hay varias personas que se han acercado y ustedes como Frente Popular de Darío Santillán también se han hecho presente en el día de hoy, así que agradecemos muchísimo eso también. Bueno, muchas gracias a ustedes y que siga la lucha. Bueno, compañera, nosotros seguimos caminando hacia este lado porque ya nomás va a estar esta conferencia de prensa que se va a estar realizando acá en la puerta de la legislatura y nos vamos a ir acercando hacia este lado porque también están las chicas de la cooperativa Fernanda Toledo y acá me encuentro conjuntamente con una de las integrantes. Estamos en vivo para Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Acá estamos en la legislatura manifestándonos para pedir el apoyo político y la presión al juez Martiarena para que dicte la sentencia definitiva de 15 años de prisión que pidió la fiscal y que pedimos nosotras para el femicidio y violador Gustavo Calderón. Nos estamos encontrando, estamos volviendo a levantar fuerzas de todos lados para seguir exigiendo justicia por Fernando Toledo y por las demás víctimas de este femicidio y de este tipo que es un peligro para toda la sociedad, ¿no? Y de una forma también exigiéndole a la justicia que esté a la altura de las circunstancias, porque las mujeres nos hemos despertado y estamos utilizando el espacio público y estamos manifestándonos en el espacio público y necesitamos que la justicia esté justamente a la altura de las circunstancias. Seguimos denunciando esta justicia misógina que en su momento le dio 10 años solamente de pena a este femicida, de la mano de Valerio, que hoy no solamente es juez de la Corte, sino también director de Género y Diversidad, de la Dirección de Género y Diversidad del Palacio de Justicia. Entonces, este reclamo también es por eso, es también por exigir que den un paso al costado estos jueces que tienen historia dentro de la misoginia, dentro de la injusticia hacia las mujeres. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tus palabras. Acá parte integrante también de la cooperativa Fernanda Toledo. Muchísimas gracias y gracias por el apoyo y seguimos luchando. Bueno, vamos a continuar. Acá ya está por comenzar esta conferencia de prensa. Gaby, si te parece, nos vamos acercando para ir tomando audios en este momento. Ya los dejamos acá con parte integrante de los que van a estar dando la conferencia. Van a estar hablando. Vamos a estar esperando ya en minutitos. Comienza la entrevista, varios días se han acercado a este lugar. ¿Quién va a estar hablando? ¿El hermano de Fernanda? Aquí esperando que comience. Bien. Fundamental estar allí, fundamental también acercarse y que se sienta que ni la familia Barroso, ni la familia Toledo, ninguna de estas familias está sola frente a este reclamo. Bueno, Gaby, ahí escuchamos a la mamá de una de las chicas Barroso. Se dicta una justa sentencia, estamos esperando. Sí, nos parece un poco aberrante que la justicia todavía no encuentre agravantes de un señor que tiene un prontuario bastante amplio, que comienza con maltratos hacia la compañera, hacia Marilyn Barroso, y después a mi hermana, que la mata, la asesina delante de sus hijos. No hubo agravantes para la justicia, le otorgaron una mínima, y este señor desde la cárcel ha seguido con otras parejas también amedrentando, y cuando recupera antes de lo previsto la libertad, no tiene mejor idea que volver a la casa de su propia hija, y así, de esa manera, que comete estas vejaciones a lo largo de 2 meses. No entendemos cómo la justicia no puede encontrar agravantes a toda esta aberración. Somos 4 familias las que estamos sufriendo estas consecuencias. La seguimos sufriendo, porque acá no sé si se está tomando en cuenta el agravante que hay, el maltrato, la psicopatía que tiene, cómo manipula realmente la situación y opera de la misma manera que operó conmigo, con Fernanda, y sigue operando con esta otra chica que no damos el nombre por una cuestión de seguridad, que hasta el día de hoy está recibiendo amenazas inexplicablemente desde adentro del penal. O sea, que con cualquier clase de comunicación, o sea... Sí, hemos pedido a los bloques que nos atiendan, ahora estamos esperando que recibir la respuesta, y ya hemos entregado el comunicado para pedir la adhesión de los diferentes bloques legislativos para presentarle al juez Martiarena las adhesiones de las organizaciones sociales de géneros y los partidos políticos para que por una vez haya justicia en Mendoza. Creemos que con este señor se le han otorgado todos los beneficios posibles y creemos que un violador y un femicida no puede estar suelto en las calles como está pensando hacer el juez Martiarena. Por eso llamamos a toda la sociedad en su conjunto. Queremos invitar a todas las personas, agradecemos a los que están presentes, necesitamos ser aún más. Agradecemos el acompañamiento de los medios, que es muy importante, porque el lunes a las 12:30 se va a dictar la sentencia y tememos de que una vez más los jueces mendocinos no encuentren ningún agravante y este señor, un asesino, un violador, quede de nuevo en las calles. Y esto que nos pasó a nuestras 4 familias, seguramente le puede pasar a cualquier otra persona, y por eso estamos acá, para poder difundir estos hechos y que realmente pueda haber justicia una vez en Mendoza. Vamos a recordar los hechos más bien cronológicamente, ¿cuándo sucedieron? ¿Qué pasó? En una primera instancia, Marilina es pareja de este señor. Ella decide alejarse y se va de la provincia para alejarse de este señor. Tiempo más tarde conoce a mi hermana. Con mi hermana tenía la misma relación de violencia, pero se separaban y él lograba convencerla de alguna manera de que volvieran, que le mostrara a sus hijos con él. Tuvo 2 hijos. Un día estaban separados y él la invitó a que se fuera a Tupungato, y ahí es cuando él la asesina delante de sus hijos. Pese a todo esto, el juez no encontró ningún agravante, el juez Zuliate, Jansón y Valerio no encontraron ningún agravante y le dieron la mínima de lo que se le puede dar a un homicidio simple. No obstante, antes de terminar la sentencia, antes de cumplir su condena, lo liberan sin avisar a nadie, sin avisarle a la familia, y nos encontramos en la calle. Obviamente el modus operandi del señor Calderón no es con hombres ni con personas mayores, sino es con gente joven, con mujeres jóvenes y niños. Por eso es que durante la cárcel también conoció a otra persona con la que también ha hecho este tipo de violencia, y no podemos decir su nombre porque justamente ella está siendo hoy en día amenazada desde la cárcel. O sea, este señor desde la cárcel goza del privilegio de poder llamar y amedrentar a quien quiera sin ningún tipo de reparo de la justicia. Sabemos que es ilegal, pero a él se lo permiten, no sabemos por qué. Entonces queremos de alguna manera responsabilizar a las personas que decidan volverlo a dejar en libertad de las cosas que pueda seguir haciendo a nuestra familia o a otras familias con las que se encuentre, con las que decida volver a hacer estos tipos de hechos que está haciendo. ¿Cuándo se termina la pena que se lo que está cumpliendo. Eso se terminaría en julio del año que viene. ¿Ustedes están pidiendo concretamente que...? Nosotros lo que pedimos es que... Nosotros queremos que la sociedad sepa cómo la justicia está actuando en este momento y apoyar a la familia de Barroso y a las otras familias para que este señor no cumpla con sus amenazas. Ha hecho todo tipo de amenazas, incluso la justicia tiene amenazas de muerte de sus propios hijos por escrito, de puño y letra de Calderón, que no han sido tenido, no han sido tenidas en cuenta a la hora de juzgar. Bien, bueno, ahí escuchábamos parte del testimonio que se está dando acá en la puerta de la legislatura, justamente tiene que ver con este pantallazo que dio el hermano de Fernanda Toledo, ¿no es cierto? Marilyn Barroso primero fue su primer pareja, con quien tuvo tres hijos, tras años de agresiones físicas y vejaciones diarias, escapó de la provincia con sus pequeños a fines de los 90. Luego de eso estuvo con Fernanda Toledo, que fue su segunda pareja, y con ella tuvo dos niños, ¿no? Gustavo justamente la asesinó en el año 2009. Bueno, parte de esta conferencia que se ha dado acá en la parte de la legislatura con respecto a pedir justicia para Fernanda Toledo y todas las víctimas. Bien, en este sentido, Sol, entonces lo que señalaba Inti Antoledo, el lunes, estaremos allí también acompañando, 12:30 se dará la sentencia, ya tenemos fecha en algo que estaba ahí que todavía no se terminaba de cerrar, que parecía que podía suceder hoy, bueno, va a suceder el lunes, hay que estar alertas también a que no se adelante y en esta justicia donde estaremos en las calles para poder decir que no queremos a Gustavo Calderón afuera, no lo queremos en libertad y queremos que pague absolutamente por todo lo que hizo y por lo que sigue haciendo, ¿no? Así es, Gaby. Como vos decís, el lunes vamos a estar presentes acá en la sentencia ya definitiva con respecto a este individuo y vamos a estar al tanto con respecto a las determinaciones que se van a estar tomando. Muy bien. Bueno, Sol, te mandamos un abrazo grande. Ya estamos cerrando el programa. Nos volvemos a escuchar mañana. Un abrazo grande, compañeras.